Hola, yo soy Pren Mandala, terapeuta gestal. Te doy la bienvenida al quinto día de este curso para evitar relaciones tóxicas. Es momento de aprender cómo estar en una relación sana, de una relación que te haga crecer, que te dé bienestar y felicidad y sobre todo paz en tu corazón. Se puede. Y por eso estoy aquí, para decirte cuáles son estas actitudes que no debes permitir. El día de hoy te voy a platicar de la quinta actitud, que es cuando alguien destruye la privacidad. Estás en una relación y entonces todo pasa a ser parte de los dos. Ya no existe la privacidad. Es un fatal error y los extremos jamás son buenos. De pronto se cree que debo de tener la contraseña de las redes de mi novio o de mi novia, o que yo se las debo de dar. Claro que no, eso es confidencial. Cada uno debe tener su propio espacio y tiempo para sí mismo, sin tener que caer en las escondidas. Por eso existe la confianza. Si notas que irrumpe en tus reuniones con amigos, conoce todas tus contraseñas de dispositivos y encima las usa, hay mucho que aclarar. Tal vez no lo haga con malas intenciones, pero debe entender que molesta. Pero si después lo repite, no hay más nada por hacer, solo terminar la relación. Que no invadan ni destruyan tu espacio personal. Todos nosotros disponemos de nuestras aficiones, de nuestros amigos, de nuestras pasiones. Cosas a las que no podemos renunciar. Jamás dejes a un lado a familia y amigos por tu pareja. No renuncies a todo lo que te gusta por tu pareja, porque de lo contrario no te quedará nada e irás perdiendo tu identidad. El espacio personal son esos espacios íntimos donde se halla nuestra personalidad, nuestra vida social, nuestras pasiones. No lo pases por alto. Es parte de tu crecimiento, de tu bienestar, de tu evolución. Incluso los momentos de soledad, el que no quieras estar con tu pareja no significa que no la ames. Y esto te puede llevar a una falta de independencia. Una independencia emocional, económica o de cualquier tipo son fundamentales para la autoestima. Uno depende del otro hasta donde quiere. Cuando poco a poco se va dependiendo más de la otra persona, uno se da cuenta cuando esa dependencia comienza a ser destructiva. Párate a pensar si quieres al otro porque lo necesitas o si le necesitas porque le quieres. Intenta ser al otro dependiente, es una forma de ejercer control y poder. Por eso necesito que lo evalúes. Necesito que veas cuál es la razón principal por la cual has estado en tus relaciones o por la cual estás en tu relación, por una necesidad o porque realmente existe un amor. Necesitas ser independiente, no puedes depender de la otra persona, porque la dependencia emocional destruye, porque el día que termine la relación, esa persona se llevará todo y te quedarás vacío, habrás perdido esa identidad. Y recuperarla se puede, pero cuesta mucho trabajo. Así que defiende tu identidad ante todo. Y defiende este espacio personal. Tus contraseñas son tuyas. Es tu espacio. No es válido este argumento de que porque confías en mí me lo tienes que dar. No es cierto. Esta es parte de tu individualidad. No dejes que nadie la viole. Defiéndela. Y tampoco tú te intrometas ni rompas esta privacidad ni este espacio personal de tu novio, de tu pareja, de tu novia. Te agradezco por estar aquí conmigo. Te espero el día de mañana con otro aprendizaje más para que tengas relaciones positivas basadas en el amor, en el respeto, en la confianza, en la comunicación. Te dejo un fuerte abrazo. Chao, amores.